en ella y no la puedo encontrar. En mi cama solo estoy y has destrozado mi corazón. Cuando hicimos el amor.